muy molesto. Y cada autoridad que nos viene, como el ex autoridad que ha sido el termo, siempre nos ha sabido charlar sobre el agua que ha habido. Yo el proyecto les voy a hacer acabar en dos semanas. Así nos hablaba, pero dentro de eso nunca nos cumplen. Ahora peor con este POA, que cada año estaba subiendo poco a poco y este año nos reduce. Y la verdad, nosotros no tenemos la culpa de que el Distrito 9 que crezca. La culpa lo tienen los mismos autoridades que aprueban las planimetrías de distintas urbanizaciones que vienen. Y ahora, nos preguntaremos, dentro que han aprobado de esas planimetrías, ¿también se paga el impuesto? Y peor que nos reduzcan así. Estamos el año pasado de 22 urbanizaciones que nos hemos repartido la POA. Ahora estamos 51, creo que 30 más que están a punto de salir ya la planimetría. ¿Cómo nos vamos a repartir? ¿Cómo vamos a hacer obra? Ahora hay zonas conscientes. Ahora hacemos con la alcaldía el proyecto que queremos, una cancha o una gradería o algún enmayado. En la alcaldía siempre nos dicen su contraparte pongan ustedes. Y eso a nosotros ya nos molesta. Y también quisiera pedir en este momento, de una vez, usted que siendo alcalde, que cambie a todo el funcionario que trabaja en la alcaldía. ¿Por qué? Por ejemplo, en la oficial técnica, que era el ingeniero Guaycho, ahí, mira, cómo nos, en mi zona yo le explico, 30 cubos de arena con 40 bolsas de cemento. ¿Vas a mezclar, honorable? Usted es ingeniero civil. Cada cubo tiene 12 casetillas. Y ahora vas a mezclar con 40 bolsas de cemento, 30 cubos de arena. ¿Qué clase de técnicos trabajan en la alcaldía de Achocalla? Ahí sí yo diría que es una malversación de fondo. Y todavía cuando se le va a exigir la legalidad, ¿qué nos dicen? Hablen con el proveedor. ¿Cómo, en dónde estamos? Hablaremos la legalidad, hermano. Si hemos pedido esto para un pan, haremos pues para un pan. Este no vas a pedirte mitad pan, mitad mantequilla. ¿No ve, hermanos? Entonces, de una vez pues, hermanos, yo mismo digo, ¿no ve? Usted que estás a la cabeza como alcalde, no te sirvas del pueblo, hermano. Serví al pueblo. A eso yo me voy. Todos que trabajen para el pueblo. Que no se sirvan del pueblo, hermano. Porque las necesidades son muchos. Y como hace rato, mira, varios hermanos lo han dicho, del vivir bien. Los hermanos que aquí compramos cada tusil con 7 bolivianos, ¿eso será vivir bien? ¿Quién vive bien? El gobierno vivirá bien, los diputados vivirán bien, los senadores vivirán bien. Ustedes como honorables vivirán bien, pero nosotros como vecinos vivimos mal. Si queremos vivir bien, haremos obras, trabajaremos por igualdad, todos viviremos bien. Y cuando una cosa es transparente, todos aportamos pues a la transparencia. Y ahora mismo mira, si el ex alcalde que era el hermano Telmo nos ha hecho estas fraudezas, diré, nadie va a creer al municipio, hermano. Sé que nos vienen a ofrecer de otros lados, vénganse a este lado. Ahora ahí yo me voy, hermano. Si el Distrito 9 o los 4 distritos se va al alto o a la ciudad, ¿qué va a ser de Achocalla? Achocalla va a quedar como una subalcaldía, peor todavía, con sus cantones. Ahí va a ser un peor caos. Nosotros como achocalleños, como aquellas veces nos decía, llamados, ustedes son del alto, ¿acaso son achocalleños? Pero hoy en día nosotros protegemos a Achocalla, pero nosotros somos pues, la cabeza de Achocalla. Por eso, si es que el Distrito 9 y el 8 y otros distritos se van a donde los está llamando, Achocalla va a quedar así como una subalcaldía. Y ahí mismo déanse de cuenta, ¿desde dónde era Achocalla? Desde Songo, hermano. Y ahora solamente esta división, este miramiento que ha habido, ahí ha sido el divisionismo. Por eso yo digo, no ve, es el momento de abrazarnos más y trabajar todos. Y para todos, no solamente para un sector privilegiado, otro sector que no le favorece, a mí me importa, no. Si estamos hablando de un municipio, trabajaremos para el municipio. Y este Distrito 9 es más necesitado. Por ejemplo, yo les explico, mira, esta encuesta de agua que ha habido, mira. Al mes, mira, nosotros aquí parece que vivimos más pagamos por el agua. El tusil de agua, siete bolivianos que compramos al mes, mira, sacar un tusil de agua se va al día. Ponle por lo menos 20 tusiles de agua al mes. Y eso todavía gastándose de lo poco. 20 tusiles por 7 bolivianos, son 140 bolivianos. Y ahora el salario mínimo de cada uno, ¿cuánto es? Estamos hablando de 1.400. Y al agua, a eso nomás se va. Y peor con el transporte que nos queda más lejos. En esas cosas quisiera que ustedes analicen y consensúen y dialogaremos cada uno de nosotros qué necesidades más primordiales tenemos. ¿O qué necesidades más principales tenemos en este distrito? A eso me voy yo, hermanos. Pero trabajaremos para el pueblo. No, no se sirvan del pueblo, hermanos. A eso me voy. Gracias, he dicho. Honorable alcalde. Creo que las necesidades son muchas, hermanos. Sin embargo, hermanos, quisiera hacer algunas respuestas. ¿Por qué tal vez el distrito... tenemos que ser también un poco conscientes y analizar este tema cuando hablamos de presupuesto, hablar claro y sincero y también sin que nos ofendamos, hermanos, ¿no? Si en algún momento les ofendemos, van a disculpar más. El tema, por ejemplo, es de parte de por qué así se distribuye. Alguien por ahí decía, y el gobierno también nos dice, ¿por qué no? En las alcaldías nos dicen que los alcaldes deberían distribuir por prioridad, donde necesita más se debería dar más plata. Pero ustedes han visto aquí, en este distrito, nadie quiere ceder, pues, hermano. Esa es la mala costumbre que a nivel municipio también ha pasado. No, seguro que en este distrito, no creo que esto quieran llevarlo para algún proyecto como Contrapar. ¿Por qué? Porque todas las zonas dicen, no, aunque poquito, pero que me toque. Todos queremos recibir, eso es aunque ni el boliviano lo tiene. A eso nos hemos acostumbrado. Y en el municipio de la misma forma, los cantones, no, lo que me toca, me tiene que tocar. Los otros distritos, lo que me toca, me tenemos que tocar. Y dentro de los cantones, las comunidades de la misma forma. Así sea pequeño que me toque, aunque 5.000 bolivianos, 10.000, las comunidades grandes se lo llevan. Y también existe ese problema que existe ahorita acá. Entre cantones, entre comunidades se pelean, ¿por qué recibe más él? ¿Por qué nosotros pocos? Y creo que está mal eso. El gobierno central, ¿qué dice? Deberían priorizar proyectos grandes y donde exista necesidad. Y justamente el pacto fiscal que se está planteando ahora es eso, de que se pueda dar prioridad a los sectores que más necesitan. Pero nosotros seguramente, tanto ustedes, nuestros ampliados, los cantones, nuestros ampliados decidirán eso, porque el pacto fiscal también está a unos, está a corto plazo. Ustedes deberán de decidir en aprobar eso y seguramente una zona necesitará más recursos y destinará eso y el otro se quedará sin recursos. A eso quiere llegar el pacto fiscal. Ahora, ¿esto de dónde viene esta distribución, hermanos? Probablemente se haya mantenido las anteriores distribuciones de la cantidad de habitantes, ¿no? Anteriormente, la capital Achocaya era más habitante. Sabemos que hace 5 años atrás, tal vez algunas urbanizaciones no había. Ustedes mismos están diciendo, ¿no? De que el año pasado eran tal vez 40 y tantas urbanizaciones, ahora es 50. Hace 3 años tal vez era 30, así. Y este distrito está creciendo, altamente está corriendo a la velocidad de la luz. Pero también los recursos no nos están llegando así, hermanos. Alguien por ahí decía, ya son 2 concejales más. Sí, lindo sería que el Estado nos diga, yo también un poco molesto, lindo sería el Estado que nos diga, hemos adicionado 2 más a Achocaya, ahora mandaremos unos 3 millones extra. No, el Consejo ya en una situación me ha preguntado, 2 más estamos incrementando, hasta el presupuesto del Consejo debería aumentar, me decía. Pero si no hay incremento, yo ¿cómo puedo aumentar? Es más, con los recursos que tiene vamos a tener que hacer una escala salarial y tratar de que alcance a los 100. No ha llegado recursos extra por los 2 concejales adicionales. Entonces, tampoco a nosotros generalmente sabe llegar también, hermanos, tema adicional cada 4 meses, un incremento al municipio, ¿no? tampoco ha llegado. Ya el hermano Omar dijo, no ha llegado. Pero hermanos, yo quisiera rogarles de que con esta distribución nos podamos quedar, y si llegara adicional, pues dar prioridad al distrito 9. Está participando, ¿sí? Dar prioridad. Porque también, hermanos, yo quisiera que me entiendan. Sí, ya les he puesto el ejemplo. Si no tengo plata, ¿de dónde les voy a dar, hermano? ¿Para qué también les voy a prometer? Es decir, les voy a dar. Y cuando llega el momento, ustedes van a decir, ya has comprometido, hermano, darnos 1 millón más. Ahora danos tu palabra, me van a decir. Yo, ¿de dónde en ese momento voy a sacar, hermano? Si esto es lo que hay, bueno, eso se distribuye. Lo que les puedo comprometer, si llega adicional, danos a ustedes. Eso sí, me comprometo, hermanos, a que una vez que se termine el tema de agua potable y alcantarillado, de manera conjunta, vayamos al FPS, a UPRE, para que nos puedan financiar. Solo UPRE financia en su totalidad sin Gonzapán. Para eso, si es posible, como ustedes dicen, marcharemos, presionaremos y diremos pues que necesitamos. Pero así nomás vamos a poder lograr. Ahora, ¿cómo podemos multiplicar? Por ahí decía el hermano, multiplicaremos nuestro POA. Estamos en eso. Nosotros tenemos que generar proyectos grandes. Una vez que generemos, seguramente nos va a dar 4 millones, nosotros damos 500,000 o 1 millón. Estamos incrementando nuestra POA. Es la única forma de incrementar o duplicar nuestra POA, haciendo proyectos a diseño final y que nos puedan financiar. Pero no hay la posibilidad de, aunque vayamos con marcha, todo el municipio de Achocalla, no nos van a querer incrementar. Lo que sí podemos es presionar para que nos ejecuten el proyecto de agua potable, el tema de alcantarillado. Y para eso yo también estoy presionando a la consultora para que termine de una vez. Él, es más, ya me dijo el día de ayer, hermanos, el hermano alcalde me dijo, me voy a atrasar en entregar el proyecto. No te puedes atrasar, le digo yo. Él me dice, no, es que algunas zonas no me están entregando la planimetría conforme hemos quedado el cronograma. Entonces yo quisiera rogarles, hermanos, mejor terminemos esos proyectos y presionemos a los ministerios para que nos puedan financiar. No hay otra. Si hay incrementos, si hay adicionales para este año, yo dispondría eso para el distrito 9. Otra pregunta que había era, por ejemplo, el tema de funcionamiento de acá no está en este presupuesto, ¿no? El centro de salud que queremos terminar tampoco está acá. Nosotros lo haríamos con otros recursos del centro de salud. Este simplemente para que puedan ustedes distribuir. Para la zona. La palabra, honorable. Creo que aquí no estamos llegando a ninguna conclusión, señores presidentes. Creo que entrar en un cuarto intermedio, creo que también ya es las 12, yo creo que ya charlar, ¿no? La última sería del distrito, la reunión. No sé si sería posible eso, señor Consejo de Presidentes, señor Adrián. Esa sería mi palabra, no sé, entrar en cuarto intermedio. Analizaremos las cosas. Esa sería mi palabra, honorable. Hermano presidente, claro, no estamos de acuerdo con la forma como está distribuyendo el honorario y las respuestas que nos está dando. ¿Ya? A comparación, parece como un niño, creo que adoptado, así nos quieren tratar con 500, 600 mil bolivianos. Pues vamos a hacer compañía. Honorable, yo le he dicho bien claro, antes de la suma, ¿qué le hemos dicho, honorable? No queremos que el mismo discurso ya parece mismo rayado, lo mismo repetido, que no hay plata, no hay plata, no hay plata. Y a nosotros nos sorprende que los municipios aumenten más plata, ¿no? El Alto, la Oleada mismo, Tarija, Santa Cruz aumenten. Y se asusta que el municipio de Achocalla no aumenta. Nada claro que aquí ahora incrementaremos, digamos, los impuestos a las casas, ¿no? Eso no nos va a hacer. México, no, pues, si usted parte con la idea, honorable, por más que vayamos a presionar al gobierno central, al órgano rector, al Ministerio de Economía y Finanzas, igual nos va a aumentar. ¿Qué estamos haciendo? Pues nosotros mismos estamos creyendo que no va a llegar ni plata, honorable. No, entonces yo creo que estamos siendo bien claros. Hay que gestionar más recursos del gobierno central, del Ministerio de Economía. Estamos diciendo que el señor lo tome en cuenta, que es discurso político, porque no nos olvidemos que esto es economía política, en realidad. ¿Qué nos dicen en realidad? Que no, en realidad, que hay bonanza económica, hay harta plata. Eso nomás estamos pidiendo que se refleje en el municipio de Achocalla. y en el Distrito 9. Y además no estamos diciendo, honorable, quítenlo a la a Chocaya, sus 2 millones, déanos 1 millón. No, no estamos planteando eso, honorable, que no se confunda acá. Tienen derecho, y es más, deberían de incrementar eso. Entonces, eso nosotros vamos a apoyar, pero queremos también que el Distrito 9, que no se quede con ese monto que es limitado. O sea, queremos aumentar nuestro presupuesto, y nuestro monto que hemos presupuestado nosotros, honorable, es 10 millones, y usted no nos está dando respuesta al respecto, honorable. Eso era nuestra respuesta. ¿Cuánto nos va a dar, honorable? Porque el otro discurso político también, ¿no? Pues si es que llega alguna inyección, algún techo, les puedo dar. No, pues no. El Telmo también lo mismo nos hacía, nos engañaba. Sí. Nos va a tomar el pelo, honorable. Sí. Ya un poco hemos madurado como dirigentes, ya sabemos, tenemos experiencia en este caso. Nada más, honorable. Sí. Sí. Estoy de acuerdo. Tampoco me puedes cerrar el decir no se puede. Yo solo estoy en una audiencia. Vayamos con todo el Distrito 8 al Ministerio de Economía y Finanzas. Nueve, perdón. Y a ver, iremos a solicitar y qué respuestas recibimos. También ustedes tendrían que vivir lo que nos dicen, porque no es solo decir también, ¿no? Iremos, hermanos. Meta. De manera conjunta. Vamos. La parte técnica, escucharemos cómo nos responde el hermano ministro. Y en función de eso, también planteamos, ¿no? Hermano, tal vez Pérez. Yo creo, hermano, yo quisiera saber, digamos, de que esa plata, digamos, desde lo que nos han informado anterior, era 3 millones de lo que hay y 3 millones de lo que ha sobrado el año pasado. 2 millones. Eso hace a 6 millones. Nosotros tal vez no quisiéramos saber cuánto de plata el Telmo se ha gastado, ha afectado el presupuesto del POBA de 2015. ¿Y dónde se ha ejecutado esos proyectos, esas obras, hermano alcalde? Eso tal vez quisiéramos saber, salir de duda y eso. Y entonces, ¿y eso para qué? Para saber, digamos, ¿quién nos ha hecho visitar también sería disminuir su presupuesto del POA que le pertenece, hermano alcalde? Hermanitos, a ver, si se van a las hojitas que les hemos dado, a la última hoja, ahí están los 39.274, lo que estamos hablando. De eso hemos partido, ¿verdad? Acá podemos observar todo en qué cosas se ha ido distribuyendo y la sumatoria hace los 39 millones. Y ahí vamos a poder ver, no solo al Distrito 9, ¿no? Hay comprometido el Distrito 8, el Distrito 7, el Distrito 6, el Capitán Achocaña, el Cantón de Concepción. O sea, ya hay una distribución, si ustedes se fijan. Por eso les hablábamos, los dos estudios de agua potable del Cantón ya están acá. Esas cosas están afectando, no del solo 9, sino tal vez para Achocaña, para el Distrito 8, ha ido ya programando. Esas cosas ha hecho ya. Algunas de esas ya se ejecutaron, algunas están por ejecutarse, tal vez no se han ejecutado, algunos están en proceso de ejecución. Entonces eso es que ha afectado a esta parte. Y ahí la sumatoria total hace 39 millones. Sí, hermano, mira, hermano, tal vez está mal, porque este del agua potable y alcantarillado, hermano, el Telmo saliente nos ha dicho pues, que no va a afectar a la POA, hermano, ¿verdad? No se va a afectar, hace rato han mencionado que es un presupuesto extra. No sé, yo sabré de dónde conseguir, pero les voy a dar. Esa era su palabra, hermano. Si nos hubiera dicho de que se va a afectar a su POA de 625 mil, otra hubiera sido nuestra respuesta, nuestra reacción de nosotros. Pero resulta que sale en eso. Ahora, otra pregunta, digamos, aquí dice: el sistema de agua potable, distrito número 5, distrito número 9, distrito 9, 74.699.000. No sé si eso. ¿Cómo es eso? No, yo no entiendo, hermano. Un poquito para aclarar, compañero. No sé, la verdad, cómo habrá interpretado. Nosotros no podemos inventarnos de cubos ni nada, porque nosotros tenemos que basarnos en los 39 millones que tenemos. No podemos inventar de qué presupuesto. Porque así se está manejando el sistema, así está dicho de Ministerio de Economía y Finanzas, Director de Contaduría, así están los 39 millones. Voy a explicar datos. Evidentemente es una conquista social de ustedes que lo han logrado con el ex alcalde que les dé para sus estudios 200.000, alcantarillado y agua, ¿no? Yo no sé qué para discutir eso. Pero eso sí, es para aclarar que al 31 de diciembre de 2014, esos proyectos no estaban escritos. Han venido este año ustedes y han solicitado, y han exigido que se les cumpla. O sea, la alcalde tiene que sacar de los 39 millones, de los dos, una tiene que sacar 200.000. Pero al gato, sí. Otros gatos más que se han conseguido. Aquí el profesor de Moreno va a ratificar. Vamos a tener que presupuestar casi 200.000 para las computadoras KIP, que también hemos tenido que sacar de ahí. Hemos aumentado 275.000 para mobiliario, que también se ha ido para aquí. Luminarias, y nos ha apoyado en lo que se ha podido. Desde bien, no alcanza. No creo que sea de visto. ¿Y de dónde sale esa plata? No tenemos que sacar de otro lado. Sacamos de esos 39 millones. Ya les he explicado cómo está compuesto. No podemos confundir eso. Yo va a conseguir, ¿no? Aunque consigamos de otra institución, igual tiene que estar en el fondo, igual tiene que estar. Entonces, por favor, siento que se le... alcalde, alguien te quiera que me aclare. Alguien quiere que me aclare. Mira, lo que yo quiero referirme. Distribución de recursos 2015, ¿ya? Dice distribución de los 39.000 tantos millones. Pero imagínese, honorable alcalde, allí dice distrito 9, 562.000. Ahora una cosa, 39 millones tiene que distribuirse a nivel del municipio de la tercera sección. ¿Ya? Si sumamos 200.000 más que ahorita están insertados aquí, más 562.000, ¿cuánto va a ser? 700.000, que va a estar incluida en todo el presupuesto de la gestión. Ahí sí se me refiere, ¿no ve? Y si revisamos aquí, dice, por ejemplo, a Chocaya tanto, a Chocaya o a Santo Punto, distrito 9 no existe. Entonces, los 39 millones, nosotros estaríamos ni siquiera gozando, pues, ni una pequeña parte, sumando todavía los 200.000 más de 74.000. Yo quisiera, pues, que se haga un análisis de los 39 millones, usted como padre, por ejemplo, de la tercera sección, decirle, si a mis hijos no le han dado todo esto, así se lo otro, también pues impartiré pues a estos hermanos donde están. Mira, si hacemos una sumatoria nomás de tal ex de un distrito, la sumatoria va a ser alto, va a llegar alto. Pero de nosotros, con los 200.000 sí que va a llegar, ni siquiera va a llegar, por lo menos a 700.000 va a llegar. ¿Y en qué nos va a quedar el distrito 9, compañero? Las gracias. Un poco tarde. Al inicio hemos explicado cómo llegamos a los 6 millones partiendo desde los 39 millones. ¿Qué gastos tenemos? No es solo pues obras, hermanos. Los 39 millones lindo fueron solo para obras, sino que tiene que ver gastos de funcionamiento. Tiene que ver, déjeme terminar. Por ejemplo, le voy a leer. Ejecutivo Municipal, promoción y fomento a la producción, saneamiento básico, construcción, ya obviamente esos proyectos, limpieza urbana y zonal. O sea, tenemos que imaginar que hay una sola plata. Es como una familia del municipio, que para todo la alcaldía gasta. No hay otros recursos, hermanos, para seguridad ciudadana, no hay otros recursos para pagar de energía, no hay otros recursos, sino que de estos 39 millones. Tenemos que distribuir para todo. Esa es nuestra cruda, la realidad, hermano. O sea, no podemos decir nosotros de eso. Sí. Para todo, sí. Pero que juez de limpieza urbana, alumbrado público, servicios de salud tenemos que pagar. Y el servicio de salud, ¿qué hacemos? Apoyo al funcionamiento de salud, apoyo con recursos, desnutrición cero, combustible para ambulancias, equipamiento de centros de salud, mantenimiento de ambulancias, actividades de adulto mayor, materiales y insumos de centros de salud. Así sucesivamente se va a ir el gasto. Desayuno, servicio de educación, tenemos apoyo a funcionarios de alimentación, desayuno escolar. A todo eso se van los 39 millones, hermanos. Y solo a nosotros nos sobran 6 millones después de todos estos. Honorable alcalde, yo por hablar, hermano. Estamos aclarando. Los hermanos, yo quisiera preguntar concreto. El hermano está bien, está justificando cuánto va a ser. Concretito, honorable. ¿Cuánto gana el alcalde, el concejal, todos los concejales? ¿Y cuánto gana el director administrativo, todos los funcionarios? ¿Cuánto se va a sueldos y salarios? Sea honesto también cuando nos dice. Y otras cosas, el concejal gana 7.000 de la vamos a analizar la información que nos ha propuesto un presidente. Ahí lo vamos a analizar, la universidad, y vamos a adoptar algunas conclusiones. Gasto y funcionamiento se va mayor.